Y bueno, nos dijeron que ellos no nos podían activar el tema del comedor por el tema del protocolo, que si alguno le permite que los nenes puedan comer en la escuela. Nosotros lo escuchamos, nos retiramos del lugar y bueno, decidimos hacer esto hoy porque, digamos, necesitamos una respuesta de parte de la gobernadora, más allá que, como yo le dije, que salió comunicado de octubre. El comedor lo necesitamos hoy, no el mes que viene, lo necesitamos hoy porque es urgente y los nenes, como decía la mamá, hay nenes que no tienen la tarjeta Nutre y el único refrigerio que tienen al mediodía para comer es la escuela. Y bueno, necesitamos también los talleres porque por ahí nos dijeron que el taller, ella nos dijo que no era tan importante los talleres a la tarde, que era importante venir a la mañana. Para nosotros es importante. Los maestros de la mañana son importantes y los de la tarde también son importantes. Y los nenes son los que, digamos, nos importan los nenes, más que nada. No, gracias a ustedes por venir. A ver, Tamara, bueno, en este sentido hay un comunicado de la gobernadora Arabella Carreras. Nos decía recién que el comedor tiene que estar funcionando hoy. Y sí, el comedor de nosotros tiene que funcionar hoy, digamos, porque más allá de que nos haya dicho que el mes que viene se va a abrir los comedores de las escuelas, de jornada extendida, hay muchos lugares que están abiertos, digamos, confiterías están abiertos, casinos están abiertos, para circular está abierto, en la escuela no hay más burbuja, así que bueno, necesitamos el comedor, no tenemos problema que los nenes traigan su plato, su cubierto y su utensilio para comer. Así que bueno, nosotros tenemos toda la disponibilidad, esperemos una pronta respuesta antes de octubre del 19. Estuvieron charlando con el Consejo Escolar en una reunión que les atendió Viviana Wilberger. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Les convenció a ustedes como madres, como padres de aquí de la Escuela 200? Mirá, con ellos estuvimos en el Consejo Escolar, después tuvimos una reunión acá con unos papás, junto a la directora de la Escuela 200, y bueno, fue la misma propuesta, digamos, de que los nenes vengan a la mañana nada más y los que puedan venir a la tarde, que vengan a la tarde. Pero la verdad que nosotros no lo sentimos así. Nosotros sentimos de parte, en realidad de parte de educación, sentimos, la verdad que es muy mal y un desprecio total porque los niños necesitan estar dentro de la escuela. Perdieron mucho tiempo sin escuela y bueno, de hoy que se abrieron otros lugares, como ya te digo, yo creo que lo más importante es la educación de los niños. ¿Está dando refrigerios a los estudiantes de aquí de la Escuela 200? Sí, a la mañana se le da el desayuno y bueno, a la tarde la merienda, fue lo único. También, bueno, estuvimos hablando con la directora de la escuela, en el momento que nosotros fuimos, ella no contaba con tanta cantidad de refrigerio para los nenes, y bueno, desde ese día que nosotros fuimos aparecieron varias cosas en la escuela para los nenes con refrigerio. Los tiempos no dan para que un nene vaya a su casa, almuerce y vuelva a los talleres a la tarde. No, hay nenes que no, son la mayoría que no, porque viven en el río Silva. Igual, de igual manera van a la casa, si van y vuelven no comen porque los padres no están trabajando. Y otra que no le da el tiempo, digamos. Llegan a la casa y se tienen que volver. Así que bueno, algunos papás comen en la plaza de acá del barrio que se ve y en la boulevard. La idea de hoy, realizar una olla popular y dársela a los chiquitos cuando salgan de la escuela. Mira, nosotros los nenes salen a las 12 del mediodía y le vamos a dar el almuerzo y para que vuelvan a la 1 al taller, como tendría que ser realmente la escuela.